casi imposible arreglar un buen puerto. Por este motivo, usted tendría que estar participando entonces con la gente de Chile primero en este caso, que tal como lo hemos visto. Claro, más que nada esto se debió a varias, yo diría, generosidades que se dieron desde el punto de vista político, en la cual se abre la coalición por el cambio y la Renovación Nacional. Se dio el cupo a Chile Primero, y Chile Primero inicia conversaciones con mi persona y me permite participar en este proceso. ¿Cuáles van a ser sus principales compromisos a los que va a poder orientar su campaña como diputado? ¿Los principales compromisos, dice usted? Claro. Yo diría que los compromisos son fundamentalmente seguir ahondando los frentes que en forma personal y a través de muchas instituciones en las cuales yo participo, he contribuido al desarrollo de nuestra región, a crear espacios de participación y, por sobre todo, diría que en el ámbito parlamentario, poner énfasis en los principales problemas que primero nos aquejan desde el punto de vista regional. El primero es el centralismo desde el punto de vista de Estado. Todo se decide en Santiago. Uh-huh. Cuando también en los temas de educación necesitamos y tenemos que lograr un desarrollo de la educación a nivel comunal, a nivel regional, en todos los estamentos, desde la parvularia hasta la universitaria, de tal forma que nuestros jóvenes, nuestros niños, realmente puedan tener una mejor oportunidad para insertarse en el mundo laboral, pero por sobre todo, aparte del mundo laboral, insertarse también en el mundo intelectual, en el mundo académico, en el mundo de la ciencia, en el mundo de las artes. Yo creo que también en ese aspecto tenemos un centralismo que nos ahoga. ¿Para qué decir desde el punto de vista económico? Y esto, hay que decirlo con bastante propiedad y con alta fuerza, ese centralismo no es tan solo del Estado, no es tan solo del gobierno, sino que también del punto de vista empresarial, en las cuales las grandes empresas no están presentes con sus gerencias generales en nuestras regiones, sino que, por el contrario, se potencian en las grandes urbes, precisamente en Santiago, y se concentra allí el aporte desde el punto de vista de renta, etcétera, etcétera, lo que va generando un desarrollo con una desigualdad bastante importante a nivel de regiones en comparación con la región metropolitana. Ahora, considerando que acá en Antofagasta los dos diputados que actualmente están en sus cargos van a la reelección, ¿cómo ve usted la posibilidad de salir electo? Bueno, en realidad uno siempre apuesta a ganador. Uh-huh. Yo creo que, si bien es cierto, no voy a entrar a una crítica con respecto a su labor. Creo que cada uno es el mejor crítico de sus acciones. Y yo creo que es bueno tener savia nueva, es bueno tener ideas nuevas, es bueno también que la ciudadanía comprenda y entregue la oportunidad a nuevas personas que podamos contribuir a un desarrollo. Ahora, teniendo en cuenta esto de elegir gente nueva, nuevas personas que estén, cierto, a cargo, ¿también sería su ideal entonces de cambiar el actual gobierno y tener a lo mejor también en un futuro el apoyo del candidato presidencial Sebastián Piñera? La verdad que yo creo, apuesto que muy fuertemente a que el electorado de Antofagasta, en particular el cuarto distrito, va a votar por personas. Y específicamente yo apuesto a la gran versatilidad que he tenido durante todos estos años. Yo por primera vez voy a participar en política, ya lo dije, por un tema de opción, de participar en un tema bajo el esquema electoral actual. Debo optar por una de las dos coaliciones que están presentes. Pero por sobre todas las cosas y de conversaciones con la gente en terreno, ellos me han manifestado su apoyo irrestricto, más que nada, primero, a la persona de Arturo Basadre, segundo, por la consecuencia que he tenido durante mucho tiempo con muchas instituciones, ¿ya? Con el apoyo a muchas iniciativas que se han concretado en la región, en los cuales jamás a mí se me ha preguntado si yo pertenezco a un partido, ni yo he preguntado con quién he estado trabajando, a qué partido pertenece. Yo he puesto que el voto y busco el voto de aquellos que realmente no militan en un partido y que en verdad lo que me interesa es cómo hacer las cosas, cómo hacer que las cosas sucedan. La militancia o los militantes de los partidos políticos es una parte minoritaria en la población. Y por el sistema que estamos insertos, esa minoría gobierna a la mayoría de los chilenos. Lo que no es malo, porque de alguna u otra forma un país necesita tener parlamento, un país necesita tener espacio donde discutir leyes, pero también por otra parte, yo creo que estos fenómenos que no son menores, en los cuales mucha gente militante se ha descolgado de los partidos para declararse independiente, es fundamentalmente dado a la inquietud de la ciudadanía por querer realmente tener una mayor participación. Yo creo que el partido más grande que existe en el país, y eso no cabe la menor duda, somos los independientes. Así es. Bueno, vamos a estar a la espera entonces de lo que va a ir ocurriendo con el transcurso de los meses, lo que va ocurriendo con su campaña y por supuesto vamos a estar aquí pendientes en Radio Digital de lo que vaya sucediendo. Le agradecemos por haber conversado con nosotros. Ya, muchas gracias. Que esté muy bien, buen día. Bien, ahí conversamos entonces.